escuchando nuestras frecuencias porque seguimos radiando música que te complace. Thank you.

No hay tiempo para más, mis amigos. Le ponemos la tapa musical a esta caja maravillosa que es tu radio en FM para hacerte la invitación a que mañana nos sigas acompañando en este mismo horario. Estuvimos acompañándote hoy al Denis Rodríguez Valdés, Yurian Barrera Rosales y Osiel Morejón Sotolongo. Muy buenas tardes, continúen junto a La Voz de la Victoria. Desde la Ciénaga de Zapata transmite La Voz de la Victoria, tierra donde el imperialismo yanqui mordió el polvo de la derrota. El prisma de la historia. Hoy es jueves 17 de agosto de 2017. En esta fecha, pero del año 1850, fallece José de San Martín en Francia. José de San Martín, general y político argentino, realizó estudios militares en España, combatió a Napoleón y al regresar a su país natal concibió el plan de independencia de Chile y Perú, organizó el famoso ejército de los Andes, cruzó la cordillera y derrotó a su paso a las tropas realistas hasta sellar la independencia de Chile. Más tarde liberó a Perú y desde allí envió refuerzos a Sucre que combatía en Ecuador. En 1822 se entrevistó con Bolívar, a quien dejó el mando militar, se marchó a Francia y en 1829 regresó a su país natal. Pero al conocer el desorden existente en Argentina, no desembarcó y volvió a Francia, donde falleció a la edad de 72 años. El 17 de agosto de 1870 es fusilado Perucho Figueredo. Pedro Figueredo Cisneros, Perucho, patriota cubano, autor del himno nacional, fue fusilado en Santiago de Cuba por las fuerzas españolas. Perucho nació en Bayamo, estudió leyes y cultivó la literatura y la música. Fue fundador de las publicaciones El Correo de la Tarde en La Habana y La Filarmonía en Bayamo, así como de un teatro de aficionados donde se representaban obras escritas por él. Sin embargo, pasó a la historia por su temprana incorporación a la guerra independentista y fundamentalmente por haber sido el autor de la música y la letra de nuestro himno nacional. El 17 de agosto de 1906 estalla la Guerrita de Agosto. La causa principal de la llamada Guerrita de Agosto, sublevación liberal contra el gobierno de Estrada Palma, fue la actitud reeleccionista de Estrada Palma, quien trató de mantenerse en el poder a toda costa. Los ánimos comenzaron a caldearse en 1905, cuando los amigos del presidente planearon su reelección. Por este motivo, se produjo el alzamiento con focos en Pinar del Río, Las Villas y La Habana. Este hecho condujo no solo a la salida de Estrada Palma del poder, sino que fue fundamentalmente la justificación para la segunda intervención yanqui en nuestro país. En el año 1960, el gobierno revolucionario aprueba la Ley de la Reforma Tributaria. El Consejo de Ministros aprueba este día la ley de la reforma tributaria que grava las utilidades de las empresas y establece sistemas flexibles y progresivos de impuestos. Afecta a las personas cuyos ingresos ascienden a 10.000 pesos anuales aproximadamente. En esta fecha, pero del año 1973, concluye visita oficial de Fidel Castro a Vietnam. Este día, el comandante en jefe, Fidel Castro, concluye su primera visita oficial a Vietnam, la que inició el día 12, convirtiéndose en el único jefe de Estado que recorrió las zonas liberadas del territorio central vietnamita, agredido por los Estados Unidos en las proximidades del paralelo 17, la frontera de entonces con el sureño régimen títere de Saigón. Bajo el prisma de la historia. Ya se despide este promocional bajo el prisma de la historia. Escriben el equipo de redactores de La Voz de la Victoria. En la consola RBB, Julián Barrera y Osiel Morejón. Soy Aldenis Rodríguez en la producción del espacio, quien te hace la invitación a una emisión similar. Gracias por la atención dispensada. Conductor, los daños que ocasionan los accidentes del tránsito en nuestro país se calculan en más de 100 millones de pesos al año. Tú puedes contribuir a disminuir esas cifras con solo respetar lo establecido en la vía. Desde la Ciénaga de Zapata transmite La Voz de la Victoria, tierra donde el imperialismo yanqui mordió el polvo de la derrota.